No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Quiero volver a empezar, volver a sentir por primera vez cada momento, sentir de nuevo el miedo y el pánico de la inexperiencia. Son muchas las veces que nos habremos dicho que por qué no hicimos esto, de esta o de la otra manera, que volver a ese momento me hubiera gustado, que me hubiera gustado vivirlo todo otra vez. Y cuando pasa el tiempo uno se da cuenta de todo lo que se ha ido y de todo lo que le queda por vivir, pero también todo aquello que ya ha pasado. Y como que lo que va a venir va a estar filtrado por nuestra propia vida. El miedo, el pánico, la inocencia de la primera vez, el primer desamor. Sensaciones puras y reales que poco a poco van desapareciendo. Por eso siempre hay tiempo para volver a empezar, para volver a poner en nuestra vida un aliciente, una fuerza inexplicable que todos llevamos dentro. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Cita con la Noche, episodio 395. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición. Como siempre, es un auténtico placer estar contigo una noche más aquí en Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy tenemos un reto por delante fascinante. Amigos, nunca, nunca es tarde para volver a empezar, aunque uno lo pueda pensar. Porque en nuestra vida, cada vez que se cierra una etapa, podemos volver a empezar otra, y lo más importante y es que podemos aprender de la experiencia para que sea diferente y además positiva. Eso sí, cuando se cierra una etapa, tenemos que pasar por un proceso de duelo de lo que hemos perdido. Hay cosas que ya no están de la misma manera. Y lo que más nos cuesta es tomar la decisión de pasar página. Tenemos que dejar atrás todo lo negativo, todo lo difícil que hemos vivido. Tenemos que soltarnos, que haber aprendido algo para volver a empezar, pues algo diferente en nuestras vidas, pero nunca desde el resentimiento o la frustración o la tristeza, porque eso nos mantiene atados a lo ya pasado. Tenemos que mirar hacia adelante y tenemos además que sentirnos renovados. Pues nunca es tarde para hacer como nosotros queremos, es decir, con entusiasmo, con ilusión, con confianza en nosotros mismos, pensando en aquello no solamente que queremos lograr, sino sobre todo lo que queremos vivir. Claro que lo podemos hacer porque podemos aprovechar esa experiencia que nos permite darnos cuenta de aquello que realmente no queremos. Y así evitar volver a la situación de la que queremos levantarnos. Volver a empezar nos da esa oportunidad de corregir errores, de cambiar comportamientos que hemos tenido en el pasado, y eso, amigos, nos da madurez, pero sobre todo nos ayuda a encarar el futuro con optimismo. Claro que una nueva etapa implica algo desconocido. Y todo depende de qué actitud tengamos cuando vayamos a dar ese paso. Si estamos o no abiertos, por ejemplo, a buscar y a buscar lo positivo de lo que se nos viene como nuevo y evitar enfocarnos en aquello que nos ha hecho daño y sobre todo en aquellas cosas que realmente nos clavan cuchillos en el corazón. Miremos el cambio como una forma de mejorar nuestra vida. Ya no es tanto evitar el pasado, sino crear un nuevo futuro. Es importante, por tanto, amigos, que dejemos de sentirnos víctimas, que recuperamos el valor, el control de nuestra propia vida. Desde luego que algo malo puede convertirse en una oportunidad de cambiar, de transformarnos, de madurar. Si nuestra actitud es positiva, si tenemos confianza y optimismo, desde luego que los cambios los afrontaremos de una manera estupenda e inigualable. Thank you. Todos tenemos en nuestra vida días complicados, días en que decimos, no puedo más. Que hay cosas que parece que es que nos tienen que pasar y que algunos proyectos que tenemos sencillamente da la impresión de que están destinados a que no nos funcionaran. Claro que tenemos decepciones, pero también tenemos momentos buenos. Lo único que deberíamos hacer es lo más difícil, que es ir un poco por encima de nuestros infortunios. Dejar que la vida nos muestre nuevas formas de encarar nuestros problemas. Es decir, abiertos a descubrir. Dejar que la vida nos ayude a encontrar dónde está nuestra alma, dónde está nuestro corazón, a dónde queremos llegar. Aprender de lo pasado, pero encarar el futuro de otra manera y pensando que nunca es tarde. Da igual en qué momento de tu vida te encuentres. Si quieres cambiar, si quieres que tu vida dé un vuelco y que te renueves, no hace falta mirar el pasado. Mira hacia adelante. La noche, cuando la noche se vuelve mágica. Volver a empezar es algo que no solamente llega en los momentos malos o de cambio. Yo creo que se aplica a todo. Es un principio que debería guiarnos en nuestra vida. No conformarnos con lo que tenemos. Es siempre posible volver a empezar en el amor, en los sueños, en las dietas, en todo. Se puede siempre aprender y se puede siempre enseñar. Esa disposición de apertura al cambio es lo que hace que nuestra vida tenga mucho más sentido. Y es que los que están con nosotros, ¿verdad?, siempre nos preguntan, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estudiar? ¿De qué vas a trabajar? ¿Dónde vas a vivir? Uno puede tomar sus decisiones y se puede equivocar, por supuesto. Pero claro, siempre se puede volver a empezar. Pregúntate, ¿qué harías tú ahora si pudieras volver a tu infancia? Si pudieras ser niño ahora. ¿O qué decisión hubieras tomado a la hora de elegir tu carrera? Y con las experiencias que tienes ahora, ¿serías capaz de olvidar y de perdonar rápidamente? ¿De qué ataduras te liberarías? ¿O cuáles son los miedos que atacarías más rápidamente? Pregúntatelo porque tu vida sí puede tener un sentido diferente aunque no hayas cambiado nada. Simplemente por preguntarte qué es lo que puedes hacer en base a lo que podrías haber hecho. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Supongo que seguiría a la India. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso, demasiado pronto. Para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. ¿Verdad? Lo que quieres es vivir tu propia vida. Siempre estás a tiempo para volver a empezar. Si tienes un sueño, nunca es tarde para soñar, ni siquiera para cumplirlo. Puedes bailar toda la noche o amanecer leyendo un libro. Puedes decir lo que sientes porque tu vida es única. Así que siempre es bueno que vuelvas a empezar, pero con la mejor versión de ti mismo. Entiende, querido amigo, querida amiga, que la vida solo es una, que ya no existe la edad. No hay límites, puedes hacer lo que sueñas, porque no hay dolor y no hay arrepentimiento. Puedes volver a empezar los proyectos que no has terminado, incluso los que no has iniciado. Puedes mirarte en el espejo, puedes amarte como eres, puedes cambiar tu vida, y si lo haces, también cambiarás una parte del mundo. Recuerda que nunca es tarde para vivir tu propia vida. Siempre, siempre estás a tiempo de volver a empezar. Francis Scott Fitzgerald escribió una vez que la vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir, sino en la de volver a empezar. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da. Dos manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. La oscuridad sin ti solo en la noche, el silencio de la amarga soledad. Volver a empezar de cero contigo sin ti. Volver a empezar. sabes, pero mira, sigo estando aquí. Ya era hora de cambiar de aire, volverme loco por primera vez. Ya sé que algunas cosas sí hice mal, pero deja que aprenda de mi ayer. Con la noche. Caer está permitido. Levantarse es obligatorio. Puedes llegar a cualquier parte siempre que andes lo suficiente. Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir. La victoria pertenece al más perseverante. Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Estaba en la biblioteca esperándolo, como muchas veces solía hacerlo, pero él no llegaba. Fuera hacía viento y parecía que iba a llover. Esta vez no tardó y muy pronto lo tendría enfrente. Eran pareja desde hace no mucho, pero siempre era demasiado frío con ella. Cuando llegó ni siquiera la besó. Espero que sea algo importante, hoy es miércoles y tú sabes, pero ella lo interrumpió. Quería decirte que he tomado la decisión de que terminemos. Lo nuestro no da para más. Él ni siquiera la miró, tomó su gorra y se dirigía hacia la puerta. Voy a volver con él, le dijo. Y como si fuera una varita mágica, se detuvo. Lo vio apretar sus puños, giró lentamente y sus miradas por fin se encontraron. ¿Para qué quieres volver con él si no te ama? Ya lo dejaste una vez, no cometas ese error dos veces. El error fue haberte creído todas tus mentiras. No sé cómo no me di cuenta de que ya no te importaba, que solo querías lastimarlo a él. Lleno de furia, la tomó fuertemente por el brazo. Me lastimas, dijo ella. Eres un ser despreciable. Me arrepiento tanto de haber estado contigo. ¿Crees que te va a recibir nuevamente? Estuve con él anoche en el parque. Me cobijó entre sus brazos y mi corazón palpitó fuerte junto a su pecho y volví a sentirme viva. Hoy me levanté, me miré en el espejo y después de mucho tiempo se dibujó una sonrisa en mi rostro. Ahora quiero que te retires y no quiero saber de ti nunca más. La respuesta fue una mirada llena de odio y se retiró. Lo observó por la ventana y cuando cerró la reja, se derrumbó sobre un sillón y comenzó a llorar. Quiso vivir una aventura, se alejó de ese amor que le daba tanto cariño, tanta comprensión, tanta amistad. Anoche quería pedirle perdón, pero él no le dejó pronunciar ninguna palabra. Tan solo la abrazó, la besó y la llevó de la mano bajo la lluvia. Nunca me dejó de amar, pensó. Y nuevamente brotaron lágrimas, pero ahora eran diferentes, porque recuperaba el amor que nunca debió dejar. Pues hemos recibido muchos saludos, tanto en Facebook como en iVoox. Por ejemplo, Mario nos saludaba y nos decía, pues eso, que encantado de escuchar nuestros programas en iVoox. Dice que este programa inspira y la verdad es que me alegra mucho escucharlo, Mario. Y muchas gracias además por saludar y por, bueno, y por darnos ese mensaje. Pedro también nos saluda desde Chicago. Un saludo, Pedro. Un saludo también desde Chicago. Y Jorge, desde Denver, Colorado, también nos saluda. Dice que nos cuidemos. Claro que sí, tú también, Jorge. Y ustedes también, amigos oyentes, cuídense. Inés nos dice... Hola, cita con la noche. Como siempre, excelente programa. Habla del justamente del anterior. Dice, ¿saben? Tuve una conversación relacionada al tema con una amiga que salió de viaje sola y dijo que no lo disfrutó porque una amiga que salió de viaje... no pudo poner fotos de su viaje por temor al que dirán, porque fue sola, sin hijos, sin esposos, o pues debe de estar mal visto en algunos lugares, uno está atado a sus creencias. Bueno, pues tenemos que pensar no tanto en los demás, sino a veces en nosotros mismos, ¿verdad? Gracias, Inés, por el saludo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que saludáis. Por ejemplo, Nuria nos decía, gracias, cada audio que escucho me conecta más conmigo y con la vida. O Brenda, que nos dice, excelente audio sobre amarse a uno mismo y desapegarse. Es la cita 385, libérate de ti mismo. Aida nos dice, hermoso, y saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Un saludo, Aida, también para ti y para todos los oyentes. Sandarkana nos dice, grandes reflexiones para conocernos y comprender a los demás. Gracias desde Giria, Valencia. Un saludo. Tenemos muchos amigos en tierras valencianas. Amigos, también saludos para Pamela, que nos saluda desde Bélgica. Y a todos vosotros, los que de alguna manera compartís vuestra vida con otras personas y queréis hacerla mejor. Cita con la noche es el encuentro entre todos aquellos que abrimos nuestro corazón y lo dejamos volar con las alas de la noche. Pues eso, lo dicho, no lo olvides, que nunca es tarde para volver a empezar, que no hay edad, que por muy mala que haya sido tu experiencia, siempre puedes resurgir y mirar hacia adelante, siempre hacia el horizonte. Porque la vida nos da continuamente nuevas oportunidades. Simplemente tenemos que levantar la vista, no mirar tanto al suelo, mirar hacia adelante, ver todas las posibilidades que tenemos y decir: quiero volar, quiero ir más allá, quiero soltarme, quiero ser yo mismo y quiero vivir la vida que yo quiero. Nunca es tarde para volver a empezar.